1, 2. Y está por empezar. Estás entrando al cuarto de Robin. Gracias por esa bonita recibida el día de hoy. Ahora sí nos recibieron con aplausos reales, ¿eh? Nada de prefabricado. Sí, no tuvimos que bajar nada de internet. Así, todo es en vivo. El día de hoy estamos transmitiendo desde Pizza Grande. Así es. Y es una... ¿Por qué? Porque hoy quisimos... Hoy es mi cumpleaños, así que si me quieren mandar alguna felicitación, aquí estoy. ¡Sí! Gracias. Gracias. ¡Hola! ¡Para mí, papá! ¡Luca! ¡Rara! ¡Luca para Reina Gay! ¡No, presidente! Pues muchos saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. Los saluda como siempre su amigo Roy Martínez. Y a mi lado. Aquí estoy yo, Luca Grande, con ustedes y vamos a tener esta edición especial. Entonces, del cuarto de Robin desde Pizza Grande. Si van a oír ruidos de escapes, de moto, sí. Y todo es porque aún estamos con el local abierto, así que igual, si quieren venir a felicitarnos de personalmente, aquí estamos. Sí, en Pizza Grande, y esperamos que si ya nos estás escuchando de alguna manera y nos quieres escribir algún mensaje, lo puedes hacer vía Facebook, en los Facebook es de Robinson Crusoe y Luca Grande. También otra plataforma. Así es, en la página también de Key Rock, nomás tienen que buscar en Facebook, es Key Rock. Key Rock. Sí, Key de llave y rock de rock. De piedra. Sí. Y así de sencillo. Por lo pronto ya tenemos aquí algunos. El primer saludo es de Nancy Landeros Díaz, que fue la chica que había pedido que me disfrazaran del Avatar. Así es, así que dice: ya vi a Luca como Avatar, puedo morir en paz. Ja, bueno, ja, ja. No, que no. Se la pasen bien y felicidades al cumpleañero. Muchas gracias, Nancy. Gracias a Nancy. Este track de música que van a ser como unas dos horas o tres, no sé. Unas cuatro. Ya lo estamos grabando para el podcast. Entonces lo vamos a colgar al rato. Ya tenemos tres en internet. Y próximamente este, que es la edición especial de lujo. En el cumpleaños de Luca. Muchas gracias. ¿Cuántos años cumples, Luca? 34. ¿Qué? 34, no, pues ya. Oye, porque no sé si nos estaba oyendo el tío Chuy de Tijuana. Me dice: oye, pero ¿por qué no dijiste cuántos años tienes en el Facebook? Digo: no, mi edad es pública, o sea, no me tengo que esconder, ¿no? Ajá. Y sabes que se me hace como que te daba pena decir tu edad cuando estabas en Tijuana. Era para la migra. Sí, no, es que la migra. Ahorita le vamos a cantar también una canción a la migra. Sí, la de Molotov. Mientras tanto, nos vamos a lanzar con rola. ¿Cuál decías que tienes una lista, ¿no? Por ahí. Sí, pero no la tengo lista. Ah, pues igual ponemos a Bruce Springsteen's Heart. No, es ya lo pusimos muchas veces. Ah, ya lo pusimos, Born to Run. Va, entonces seguimos con una de Who, Baba Really. Entonces, mientras va y va llegando más raza. Y también luego vamos a decir quién son los huéspedes, los invitados. Sí, los invitados de horror. Y hablando de raza, vamos a decir quién está aquí con nosotros. Sí, bueno, nos vamos con esta, con The Who. Y regresamos. The exodus is here. Volvemos, las 8 con 13 minutos. Acaba de pasar la patrulla cargadísima, sí, ¿eh? Sí, iba cargada, pero iba como con una familia, ¿no? Como que se iban cargando una familia. No sé qué harían, pero es en serio. Sí, sí, sí, te llevan una familia, ¿no? Ah, pues a la, que les vaya bien. Bueno, que les vaya bien. Mañana nos cuentan cómo les fue. Sí, sí, sí, sí. Oye, ¿algún, día, algún día deberíamos también tener de tema de las veces que la patrulla te cargó? Sí, porque... Sí, bueno, o sea, ¿qué aventuras pasaste y todo ese rollo? Cuando la patrulla te cargó. Sí, cuando la patrulla te carga. Y no solo la patrulla. Sí, no, cuando te carga la patrulla. Algo así vamos a tener próximamente. Ok, mira, aquí ya nos mandan saludos. Sí, ¿quién? El amigo Felipe Vieira nos está mandando saludos. Pero si Felipe aquí está, ¿no? El Junior. Ay, el Junior. Sí, aquí está el padre. Aquí tenemos al dueño, al magnífico dueño de la página, la raza brava de Purépor. ¡Oh! ¡La mató! ¡Un aplauso! ¡Saludos! ¡Saludos! Que se traiga una botella de chile. Sí, sí puede, porque tenemos buena botana el día de hoy, hay rosas. Hoy esas rosas las veo como que del 14 de febrero, ya, ¿eh? Ya, el 14, ya estamos el 18 y las rosas lo saben. Yo las miraba así como que medias tristonas y no creía que estuvieran tristes por tu cumpleaños. Pero pues ahí está, ¿no? Saludos a toda la gente que ya le dio like a alguna de nuestras publicaciones y a los 5 radioescuchas que están ahorita en línea. Saludos para Alexandra Rodríguez, a Nidia R. Reina, a Miriam Cerda Aguilera y a Maxar Contreras. Sí, saludo también entonces al amigo Felipe y al hermano Alejandro, que están en Tangancícuaro y que extrañan mucho a su esposa. Y entonces dices, me la saludas antes de ir al table. No, perdón, a cenar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Que al table... Yo no sé a qué buenos table irán ahora. No, pues es un juego. ¿Es un juego? ¿Table ball? Table pong. Table pong. Ah, pues ahí sí, ¿verdad? Bueno, pues buena onda. También querían mandar saludos. A ver, vamos a ver, a escuchar. Yo voy a mandar saludos, soy la colada que no debería estar aquí, a mi bombón. Hasta donde esté, que no está muy lejos, pero quería mandarle saludos y muchos besos también de parte de Valentina. Al bombón asesino. ¡Oh! ¡Vamos para Reina Gay! ¡Vamos para Reina Gay! Allá también quieren mandar saludos. Pega el grito, a ver, aquí van a mandar aquí, saludos. Yo un saludo a Nati, que está en Estados Unidos. ¡Saludos a Nati! ¡Saludos a Nati! A ver si Lalo nos estuviera escuchando. Es sí, posiblemente sí, sí va a estar escuchando. Y si no es en vivo, pues va a estar escuchándolo ahorita en el podcast. Sí, así que saludos al buen Lalo, que se tuvo que regresar pronto, al país de las jaulas de oro. Oh, no, de los jardines llenos de dinero, nomás van todos allá a pepenar dólares. Sí. Pero aquí llega, es lo que nos cuentan. Oye, ¿de qué trabajas allá? De dejar dinero, no, dejar dinero aquí. Ajá. No lo entendiste. No lo entiendo. ¿De qué trabajan allá? Dejar dinero. Ajá. Y luego llegan aquí, es lo mismo. Dejar dinero, dejar dinero, dejar dinero. Dejar dinero. ¡Tonto! Sí, no, pues es que no. En fin. Saludos, entonces nos vamos con otra rola. Así es. A ver, de lo que ves ahí, ¿cuál te gusta para el día de hoy? Esa. No, pues dime pues cuál. Esa, Led Zeppelin, Kashmir. Kashmir, muy bien. Y volvemos con más música aquí a Kirok. Regresamos. Ground. what's inside a dream. If the man could let me to that place, yellow desert screen. My Shangri-La beneath the summer moon, I will return again. And the death that blows high in dew, when the moving through gets minutos, regresamos a la pizzería de Luca, ahora sí es. Sí, hoy regresamos a Pizza Grande. Pizza Grande. Y un ambiente bastante agradable ya aquí en el pueblo, como dijo Cupido un día, ya nos abandonó el frío. Oh, sí, el día que dijo llegaron como 4 días más de frío, no, humedad, hombre, lluvia. Fue lo peor que he vivido en mi vida. Pero... y gracias a Cupido había quemado todos mis suéteres. Dije, ya no lo sacó. Yo lo regalé. Pero pues bueno, tengo una historia acerca de... Oye, okay, pero el tema, ¿no? Sí. Hoy entró la cuaresma, hoy fue el famoso día de la tiznada, ¿no? Donde te... Sí, porque te, te echan el tizne. ¡Ah, sí es cierto! Hoy puedes ir a que te tiznen la cabeza... En cualquier lugar templo, de, ¿no?, culto. En cualquier lugar. Bueno, en la parroquia, yo no sé, yo la recibí directamente de Fabio. O sea, tampoco, ¿sí?, esto se tiene que recibir de las manos de alguien santo, de un santo. Sí, ¿no? Okay. Sí, o sea, puede ser entre personas. Pero puede ser cualquier tipo de ceniza o tiene que ser ceniza. No, yo especial. Creo. Sí, debe de venir de un tipo de ceniza. A mí me comentaron que estas cenizas vienen de las palmas, ¿no? Sí. Que queman. ¿De las palmas? ¿De aquí del balneario y las palmas? No, no. A ver, ¿de las palmas? ¿De dónde? Que bendicieron el año anterior o algo así. El domingo de palmas de Ramos. Ajá. Que todas estas las queman, las hacen ceniza y las usan para el día de ceniza del año siguiente. ¿Será? Ok, perfecto. Entonces, las cenizas que sobran las van a tirar al balneario Las Palmas. No. Al final de la cuaresma, ¿no? Eso. Oh. Eso sí, sí. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O qué hacen con esas? ¿No? ¿Qué hacen con lo que se queda? De hecho, si quedó algo... ¿A seguir echando? Ah, está bendita ya. La bendita pues, ceniza. Pues ahí está, eso es lo que sucede con la ceniza. Bueno, si le echaron el día de hoy, ¿sí o no? Yo no sabía que era de Las Palmas, ¿eh? Sí, sí, de hecho me lo... Y me sí lo tenía compré. La duda de dónde era, pero no. Nunca sí. Lo supe. Yo olía a tizne ahora y pensé que era... No, pero era una pizza que se me estaba quemando. Crematorio. Ellos allá en Guerrero, esos hornos. Hablando de hornos crematorios, ¿supiste, no?, que se murió el creador de la Nutella. Ahorita me estabas contando, pero yo no sabía. Sí, ayer hicieron su funeral. Deja que pase este pelele con su sonidazo. Hicieron el funeral del creador de la Nutella. Ajá. Y lo cremaron. O sea que nos lo vamos a comer en pastillita. Sí. ¡Ay! El próximo emparedado va a tener el sabor de don... ¿Cómo se llamaba el hombre? Don Ferrero, sí, así se me va el nombre. Ferrero Rocher. Pues le mandamos saludos hasta donde quiera que esté nuestro queridísimo amigo, sí, Ferrero, sí, Rocher. No, sí, nos hizo crecer a pan y Nutella. A mí nunca me dieron pan y Nutella, güey. Por eso no creciste. Caray. Hoy, pues regresando, les voy a tener una buena historia de una de las primeras veces que me puse borracho, y fue hace como unos 4 años. Una borrachera increíblemente tosca, y les voy a comentar qué fue lo que pasó. Bueno, entonces... Entonces, oye, pero también de la cuaresma íbamos a hablar de las promesas, ¿no? Sí, promesas cuaresmales. ¿Qué? A ver, ¿qué promesa hicieron? Sí, sí, se puede decir. Yo escuché a Lizeth que ella, su propósito de cuaresma era no comer harina. Harinas, o sea, de cualquier tipo de harina. ¿Y de qué va a vivir? ¿Cómo de, que va? Que, de, pues pura... de su trabajo. Pero sin harina, no, no. Entonces no me va a comprar pizza por 40 días. Así es, así, por eso no quiso venir. Eso sí es malo. Va a vivir de sus rentas, así es. Entonces, No. Pues a ver cómo le hace, pero pues es su plan, ¿no? No tomar coca es la otra. Pero no. ¿De qué tipo de coca, pues? No, no, ni tomarla, ni... Ni inhalarla, ni nada, ¿no? Pues es una buena cosa. Tomar Coca-Cola es una de las cuestiones que más se hacen en esto también para... Entonces, tomaremos para Pepsi. Así es, puedes tomar Pepsi. O refresco de Toronto. Big Cola. O Big Cola, sí. Pero sí, es que sí es mucha la Coca-Cola que se consume aquí en el país. Y que de hecho por eso estamos tan puercos. ¿Qué? Bueno, ¿yo? O sea, no, ¿qué? No. ¿Qué hay, Felipe? ¿Qué? No, hombre, no. Pero sí hay de todo. Y a ver qué más gente nos quiere publicar. ¿Qué otra cosa son cuando se encuaresman? Bien, bien. Entonces vamos a otra rola. Sí. Y luego regresamos para más saludos. Y a ver quién más llega. ¿Esta rola qué onda? Sí, es una celebración. Entonces vamos a poner ¿qué es? Cool and the Gang con Celebration. Y regresamos. Este es para Luga, que está cumpliendo años allá de hoy. Me la dedico yo solo. Volvemos. Celebrate good times, come on. Pero qué buena, muy, muy buenísima rola esta de Cool and the Gang. Regresamos. Robin temporalmente se fue. Me dejó aquí solo al cargo. Oh, sí, pues se fue por la novia, así que ahorita regresa. Y aquí ya nos empiezan a llegar un par de mensajes. Uno dice, dejar de fumar puede ser una buena forma de encuaresmarse. Y aquí también me dice una niña, me dice, dejar de ser envidiosa. Eso deberíamos de dejarlo todo el año, no solo durante la cuaresma. Así es, todo el año. Bueno, entonces, oye Felipe, ¿algo más? ¿Qué vas a hacer tú durante la cuaresma? No tomar refresco. Entonces, ¿pura agua o agua pura? O cerveza. Pura agua. no es lo mismo no, agua. Por eso es pura agua. No. Las 40 sombras de agua. No, ¿cómo fue? Las 50 sombras de agua. Ay, esa madre. ¿Tú qué vas a querer decir algo, Valentina? No. Bueno, entonces, mientras regresa el buen Robin, los vamos a dejar con otra canción. Vamos a buscar algo de Queen. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces regresamos. Este es Fat Bottom Girls. Y bueno, gracias para todos los que nos están sintonizando en este momento. Vamos ya hasta, bueno, nueve personas ya están sintonizadas de estas. Un aplauso para estas 9 personas. Y sé que muchos también siempre nos sintonizan de Estados Unidos. A ver a qué hora se van a reportar. Bueno, regresamos con Queen, Fat Bottom Girls. Eso, es Kid Rock. Good from bad, but I knew life before I left my dust free. pues buenísima esta rola de Queen. ¿Qué seguimos? Pues aquí sigue sin llegar Robin. ¿Qué hacemos? Ya nos vamos, ¿no? No. Bueno, va, sigue llegando más y más gente, ¿eh? Bueno, aquí tengo un saludo para... Ay, aquí ya, el amigo de la calabaza de Wilmas dice, mándame un saludo para toda la raza de Wilmas. Dice, ¿ya pusiste mis rolas? No. La... no, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque dos de tres de que me pediste no tenemos, pero tenemos una y en un ratito más te la pongo. Bueno, ya sabes qué, calabaza, ya que estás aquí en línea con nosotros, lo que vamos a hacer es ponerla. Y dame un segundo, aquí está. Nos pusiste la de Baltimore, de Stars and Boy. Entonces un saludo para toda la raza de Wilmas que nos está sintonizando. Wilmas es Wilmington, es un pueblo en Estados Unidos, en California. Es el puré pero dos, ¿no? Porque de verdad, de verdad, ¿no? Hay muchísima gente de puré pero no en este pueblo. Bueno, entonces regresamos. Este es Stars and Boy, un saludo especial. ¿Cómo? Wilmas Rules. Aquí dice el buen Felipe de la raza brava de puré, pero... Aquí alguien paró, saludó. ¿Quién era? ¿Era el cuervo? ¡Era el cuervo! Era el amigo del cuervo. ¿Quién lo conoce? Que nos contacte y que nos cuentes de sus fechorías. Porque también hoy es el día de cumpleaños del cuervo, ¿no? ¿Me están? Exactamente. Un saludo también para el cuervo. Entonces regresamos para el amigo la calabaza, Tarzan Boy, y aquí está. Bien, ya regresamos y se empieza a llenar ya de gente. ¡Saludos a la banda! ¡Saludos a todos! Y eso que aún falta, ¿eh? Ya, ya tenemos aquí algunos que normalmente son los únicos radioescuchas que tenemos. Y por eso no aumenta el... Por eso no, porque están todos aquí en vivo hoy. Están aquí en vivo, entonces... Sí, es cierto, aquí van uno, dos, tres, unos tres. Fáciles, ya están aquí, van a llegar otros dos más. Así es. Oigan, el tema del día de hoy entonces, la cuaresma. La cuaresma y sus delicias del poder. La cuaresma, el que arregla... Baika. Al biker, sí, saludo sí, a la biker. Cuaresma, que esperemos que, pues, que esperemos que nunca escuche eso. Espero que esté sus cinco sentidos. Sí. Bien, cosas nos escriben por ahí, sí. Laura Sendejas, ¿qué dice Laura? Dice, mi promesa de cuaresma alguna vez fue no comer pan. Ajá. Dice, porque me gustaba mucho y lo tuve que sacrificar. ¡Qué sacrificote! Así. Pan. Pero espera, pero pan Bimbo, pan blanco, pan dulce, pan salado, todo el pan. ¡Pandemio! Espero pan. Que haya sido cualquier tipo de pan, porque pues si no, pues no. Enrique Aburto, Benítez, dejar de fumar, men. Manda saludos para acá. Ni fuma. Pero ni fuma. Ya sé, ¿no? Ni fuma el condenado. Pero le mandamos saludos al Enrique, que seguramente está allá en la Sasalca, Mitch. Y pues le mandamos muchos saludos. También aquí nos está sintonizando el amigo Rafa, de los bomberos. Ah, Protección Civil. DJ Deluxe. De la Protección Incivil. Sí. ¿Qué dice el buen Rafa? Un saludo y gracias, me está felicitando por mi cumpleaños. Y también llegó el amigo... Tool Die Maker, amigo Felipe. Compadre, aquí está su compadre. Ya llegó. Saludos entonces. Saludos, dice, ya estamos conectados. También saludos para Carson, California, que también tiene mucha gente de Purépero. Saludos para los de Carson. A los de Carson. ¡Manden dólares! Manden, porque se nos acaban aquí. Se acaba rápido, ¿eh? Ahorita regresando les voy a contar mi historia de una borrachera que me puse y qué fue lo que sucedió. Si oyen gritos nos dicen, ¿eh? Nosotros para saber. Hay de todo, ¿eh? Sí, hay de todo, hombre. Bueno, pues ¿qué onda? Nos vamos con alguna canción que quieran escuchar aquí a nuestros invitados de horror. A mí Ricardo, porque es uno de los mejores guitarristas que he conocido. A ver, algún... ¿Por qué no? ¿Ya nos pusiste nervioso? Ya se puso nervioso. ¿Cuál? Led Zeppelin. ¿Cuál? Tangerine. No la tienes tú. ¿No? La tengo yo. Y no tenemos USB. Sí, no tenemos USB. Pero igual tenemos Hotel California. Hotel California es el comodín. Sí, es de hecho. Smoke on the water. A ver, aguántame. Smoke. Ahí está, tenemos la versión en vivo, la versión estudio, versión en vivo. ¿Cuál es? ¿La de 10 minutos? Sí, la que dura. ¿Hazte más para allá? O sea, ¿para dónde? No. Sí, la de 10 minutos, sí. Sí, la de 10 minutos. Hay que ponerla. Nomás le ponemos el puro solo, ya sabes. Sí, el solo. Ok, regresamos con la música. Esto es con. De Purple, Smoke on the Water. Y volvemos con la música. Hay que aprender el inglés, hombre. A mí el inglés me la peina. A mí ya. Sí, le tuvimos que adelantar para la parte buena. Continuamos. We Gracias por escuchar esta buena canción. Falta como 5 minutos. Sí, ya sé. Dura como 1000 días la rola y ya ni le estaba haciendo caso. Es un concierto de ellos, eran como 6 rolas, ¿no? ¡Esta es! Tocaban las 6 que se sabían y eso era. Y con eso se ¿como mató? ¿Cuánto pagarías por una entrada a un concierto de ellos? Oye, ¿desde cuándo venden churros así? Pues unos. ¿Qué son esos? No sé. Es la Y. Salud. Espero que sea una Y. Ye. Porque parece un calzón de sí. Gaby, ¿de qué me querías dar un calzón tú? Sí, Gaby, no te hagas. Gaby me quería dar un calzón de elefante. Este es como un calzoncito de elefante, mira. ¿De qué se llama elefante? ¿De los perros? Oh, de elefante. Pero está bueno. ¡Salud! Ya va llegando también el amigo Javier Solorio, que nos está escuchando desde México. Y va a ver qué historia también tiene, porque sí, tiene sí, bastante sí. Borracheras, ¿eh? Que nos suene una borrachera. No, pues él. También, igual que Fabi, le ocupamos un programa entero, ¿no? Pero pues, oye, nos van a ir un par de horas solo. Sí, de, sí, sí. Solo para comenzar. Les voy a contar una vez que me puse bien borracho. La primera vez que me puse bien ahogado, estaba en la ciudad de los Estados Unidos. Sí, señor. En la ciudad. Para mí es una ciudad de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es muy chico para mí. Nah. Bueno, estaba en Estados Unidos, en alguna de las ciudades, y mis papás fueron a bautizar a uno de mis sobrinos. Y pues ya que andábamos ahí con mis primos y todo eso, les dije que... Ah, me dijeron que si nos íbamos a los bares, a barecitos. Okay. ¿Ya tenías edad para tomar? Sí, sí, no, ya tenía como 23 años, ya okay. Estaba grande. ¿Qué? Entonces me llevaron, pues, ¿no?, a los barecitos y todo ese rollo. Y empecé que con una Dios Motherfucker y que con un, la cucaracha y un desarmador. Dios Motherfucker. Y, o sea, y empecé a tomar puras bebidas así muy, muy pesadas. Mezclaste. Y pues ya andaba bien ahogado. Entonces ya todas las meseras, ya con el ahogado, oye, me otra. No, o sea, ya le tiraba el rollo a todas las meseras en inglés. En inglés les hablaba acá. O sea, te salió el... Te digo, o sea, yo el inglés lo mastico bien, ¿no? Y para lo que sepas, ¿eh? Sí, no me estés albureando, Luca. ¡No! ¡Eso! ¡Cállense! Te dejaste albureado por un italiano. Y luego... No, ahí va. Entonces... Sí, yo dije que me masticaba bien al inglés, no al italiano. ¿Bien? Bueno, total, ¿no? Que ya iba bien ahogado. Ese día, lo único que me rescataba ese día era que había comido en la fiesta tacos de pollo. Bueno, había, o sea, pollo como picado, asado. Y entonces había comido bien y fue como que lo que me rescató de que no se me subiera tan rápido. Pero igual, conforme iba pasando el tiempo, íbamos visitando bares, cada vez mi nivel de alcohol iba creciendo, ¿no? Es que no. Como en el juego de Guitar Hero, iba acá aumentando. Sí, olvídate. Entonces, llegó el momento en que llegué a la casa y empecé a hablar y hablar durante 40 minutos sin parar. Y mis papás me tomaron video. Me tomaron video, o sea, son 40 minutos hablando. ¿Queremos el video entonces? Voy a ver si lo consigo. Entonces ya cuando ya mi papá ya dijo ya como que ya hay que mandarlo a dormir, me dijo, ¿sabes qué? Corre al baño, prepárate un vaso con Coca-Cola, con Pepsi o Coca-Cola, y échale una cucharada de sal y vete al baño y te lo tomas allá. Entonces yo creí que con eso, porque iba bien ahogado yo, dije con eso, me lo voy a empezar a tomar y va a ser una reacción en mi estómago y me va a hacer pues, sentir bien, ¿no? No, fue como un rebote, ¿no? Es como un rebote, exactamente. Entonces fui al baño y me acomodé en la... me dijo mi papá, te vas a vomitar, entonces acomódate bien, sí. Pero yo pensé como que me lo iba a tomar y no sé, como que iba a hacer efecto y después ya acá... Así, ¿no? Fue lo que yo pensé, fue la imagen que yo me hice. Y llegué al baño, me acomodé así, o sea, metí mis piernas entre la taza del baño, la abracé. ¿La abrazaste? Sí, la abracé, me acomodé, dejé el vaso, levanté la tapadera y le tomé, ¿no? La foto. ¿La taza? No, le tomé a la taza. Le tomé al vasito con soda y sal, con Coca-Cola, muy buen remedio, y le tomé acá. En cuanto le tomé, o sea, ni siquiera había pasado un trago, ni siquiera un trago, güey. Es una, un sabor tan asqueroso, y empecé a vomitar acá. ¡Sal de mi cuerpo! Sí, no, entonces, yo decía, esto es natural, o sea, es natural que esté vomitando. ¿Pero por qué? O sea, cuando me empecé a asustar, cuando me empecé a asustar, fue cuando ya llevaba como 30 segundos vomitando. Y o sea, se me olvidó el dolor que se siente aquí en la laringe, ¿no? Y dije, ¿a qué horas voy a respirar? O sea, me empecé a asustar porque no respiraba. Y yo, y me voy a ahogar en mi propio vómito, ¿sí? Entonces, empecé a sentir, así, a vomitar. Y ya como que, ya empecé, me dolía la quijada, me dolía el estómago, la laringe, acá todo bien quemado. Entonces, ese día me di cuenta de dos cosas. La primera, que se me sube demasiado rápido el alcohol. Y la segunda, que necesito enseñarme a masticar bien el pollo. ¡Caray! ¡Salió con tu pluma! ¡Hombre! No. Es lo peor que me ha pasado en una borrachera. Y pues mientras, vamos con música porque estuvo larga. Y así es. Aquí el Tootie Maker nos pide algo de Rolling Stone. Ajá, de Start Me Up, si la tenemos. Y este. Start. Ah, ok. No es estrella, es prende. Start. Esa mira, ahí está. Ahí salió. Pues les vamos a poner esto de los Rolling Stones. Amigo Felipe Talavera. Y regresamos. No te vayas a vomitar, ¿eh? No, voy a vomitar, ni por error. Volvemos. Stop me up, I'll never stop. I've been running hot. volvemos aquí a la pizza de grande. Oye, aquí nos preguntan, ¿sí dejarías como Cuaresma de ser fanático de tu equipo? O sea, de no ver juegos, de abstenerte de corajes, de... O sea, borrar del mapa a tu equipo. Así, no sé, el amigo, por ejemplo, la calabaza que nos escucha de Wilmas. Ajá. Es americanista, pero de hueso amarillo. Quisiera preguntarle, calabaza, que ya que nos estás escuchando, ¿dejarías tú 40 días de seguir tus Águilas? ¿Lo harías? ¿Lo harías? ¿Lo harías? Hazlo. Yo creo que no lo haría. No lo haría. No, los de la América son... ¿insoportables? No cumplen sus promesas. Okay. ¿Quién más nos piden? Saludos, aquí Lalo, el amigo Lalo de Yulioani, ¿cómo se llama? Cuscani. ¿De qué? Bueno, ya mero van a abrir un estudio de grabación y una academia aquí en Puré, pero hay que ya empezar a hablar de él, porque es un proyecto de verdad muy, muy padre, ¿eh? Sí, muy grande. Entonces, el amigo Lalo tuvo que regresarse a North Dakota, allá vive, y desde allá nos está pidiendo algo de Pearl Jam, ¿sí tenemos? Sí. Ok, entonces la siguiente va a ser para él. También saludos para Javier Solorio, y nos manda, ya como me oyó al burlar, piensa que... La neta no tenemos de Pearl Jam. No, neta, pues la busqué y no, Jam. A ver. Pero igual tenemos a James Gang. A lo mejor tocan similar. Pop up, pum, pop the jam. Pop the jam, pop the jam. ¿No ves esta? No sé, pero. ¿Sabe qué ponérsela? Se la vamos a poner. Para que. O si quiero ir, Hotel California. O si quiere, también tenemos Hotel California para todos ustedes. Es que esa sí la tenemos. Es el comodín de todos. Cállense. No, sí. Hagan su radio. Sí, no, como dijimos, hagan su propio radio, no fácil. Y consíganse banda del MS. MS y la Temple 3F. Y la de. ¿Cómo se llaman? CFE. Yo no sé, ya. Váyanse a escuchar la tapatía. Sí, sí. Oigan, son las 9 de la noche, es el horario estelar, cuando más gente hemos tenido. Sí, por lo regular es la hora que entramos, ya tenemos una hora, así que, por favor, váyanos sintonizando. El amigo Mikey, que está en Oklahoma, desde temprano me dijo, ¿me recuerdas? Ahorita le voy a recordar. Que ya estamos al aire, a ver si nos sintoniza. Y entonces vamos, ¿no? Para... Porque hoy estamos festejando el cumpleaños. ¡A la bio! ¡A la voz! ¡A la bimbo! ¡Luca! ¡Luca! ¡Ra, ra, ra! Gracias. Ya el horno ya no sirve. ¿Ya no sirve? Sí, sí. Maldita sea. No, vaya a pandir el cúnico. ¿Cómo era? Sí, sí. Sí, el horno sí sirve y todos los días vamos a estar aquí ofreciéndole las mejores pizzas. Aunque sea cuaresma, sí tenemos. Vamos entonces con esta de Technotronic. Pump up the jam. Y volvemos con música. Bien, regresamos. Hasta con baile, ¿eh? Sí, sí, bailamos, hicimos de todo aquí. Por favor, que nunca vea la luz. Ahorita, llegando a la casa, voy a subir el video. Buenísima, buenísima que nos estamos pasando el día de hoy. Así es, estamos esperando, ¿eh? Aún falta que llegue gente a esta fiesta. ¿Qué es eso? Los cita uno a las 8 y llegan a las 9. ¿Es normal en Purépecha? No, para mí no es nada normal. Ah. Para mí no. O sea, si te dicen, no sé, la novia tiene que salir de su casa a las 11, ¿tú llegas a las 12? No, a las 11. Ah, eso. Así es. ¿Verdad que sí, Gaby? No, o sea, la novia ha entendido cómo cuando vas a grabar alguna novia. Ah, yo pensaba que cuando iba a ver a mi novia. Ah, la novia hasta media hora antes llegas. Sí, sí, sí, media hora antes. Saludos a todos los que están aquí. Que a ver, vamos a empezar de dónde a dónde. A ver, está el repartidor ninja desde allá, mira. Sí. Saludos al buen Josean. No, ni el cliente no se da ni cuenta. ¡Pum! Ya está la pizza ahí. Ah, sí, sí, sí me he dado cuenta. Tienes está, la pizza y un sopapo está en la cabeza. Está el amigo Felipe desde la raza brava de Puré, pero. El Llanito Rules. El Llanito Rifa. ¡Chao! Un saludo para Tonelada. ¿Quién es la Tonelada? Sí, alguien de los de Llanito. Sí, sí, él no nos va a escuchar ni a mandas. Ni porque es la cuaresma. Oye, exacto, hagan demanda. Vamos a escuchar Key Rock los miércoles y los viernes. Sí, no, sí, sí, sería bien. Es una banda. Porque nos mande, ¿no? Que está entonces la esposa de Felipe. Era la esposa de Felipe de la raza brava. Es ahorita, o sea, también un saludo para la esposa de Felipe Vieira Jr. Aquí está Fabi y mi esposa Fabi y mi niñota. Es una niñota, ya estás creciendo muy rápido, pues eso. ¡Ah, Valentina, Valentina! ¡Y no es la salsa! Sí, está del tamaño de la botella. ¡Ven acá! Y sí, ¿eh? Están los amigos Ricardo de Tlalpujahua, de donde hacen las esferas. Vamos a buscar las esferas del dragón. Ahí las hace. Ahí las hace. ¡Vete ahí! Además, les voy a traer unas para... ¿Sí tienes esperas del dragón? ¿Del dragón? ¡Neta! Y ya ves que estaba Krillin de la semana pasada. ¿Lo que era Krillin, lo viste? ¿Sí? Ahorita le vamos a pintar aquí las de Krillin. ¿Sí? Sí, ahorita neta, hacen... No sé cuándo voy a ir, pero... O sea, ¿hacen espera para árbol de Navidad en tema de Goku? La espera que yo quiera. Que tú quieras, te las... No, son muy buenos artesanos en Tlalpujahua, ¿eh? Fue pueblo mágico, de hecho. Sí. Sí, pero todo México es mágico, ¿eh? Nah, ¿para qué nos sí, hacemos? Sí, todo México es mágico porque todo lo que desaparecen todo, ¿no? Claro, sí, eso sí. No encuentran 43 y... ¡Miles! ¡Ándale! Sí, o sea, todo lo que desaparece... Sí, no encuentran 43, pero pueden encontrar a miles. ¿Sí? Se han de estar reproduciendo bajo la tierra. Y su presidente es un buen ilusionista, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, sí. Y muy guapo además. No, eso es un momento. También está, está mi novia Gaby aquí. Presidente. Ah, sí, ya hablo de Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Ah, sí, es cierto. Buenas noches, Gaby, que es la primera vez que nos visita aquí en la pizzería sola. ¿Cómo que sola? Sin su... No, sí llegamos juntos, güey. Sí, ah, sí llegaste juntos, sí, es cierto. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque a veces llega... ¿Qué más? ¿Qué no, más? No, no, te voy a decir de tu presidente, ¿eh? ¿No viste la foto que circulaba ahora en el Face? ¿Cuál era la que circulaba el día de hoy? No recuerdo. Había una foto de Peña Nieto con una copa en la mano. Ajá. Todo sucio en la boca que decía... Peña tomando cenizas. ¡No! Sí, sí, sí. Hay que bajarla, hay que bajarla. Ahorita se la vamos a publicar. Oye. ¿Sí? Aquí dice... el amigo de Tully Maker dice... Aquí también está escuchando la esposa de Felipe Talavera. O sea, la Juanita Talavera. Juanita. También la comadre de Felipe aquí están escuchando. Le mandamos muchos, muchos saludos. Y también ojalá nos des... ¿Cómo se llaman los hijos? Kimberly. Kimberly. Kevin. Kelvin, sí. Como los grados que hay, pues. Kelvin. Sí, ahí están. Kelvin, muchos, Kelvin. Muchos saludos y gracias. Gracias por escucharnos y gracias por ayudar a tanta gente que hay. Sí, ayuda. Sí, gracias. Sí, sí, tienen una organización muy padre, eso es de Puré Per. De Puré Per el Cotorreo, algo así. No, esos son de los memes. Bueno, bueno. Bueno, les mandamos saludos. Este es de las danzas tradicionales, porque es muy bonito que lo tradicional se siga transmitiendo también en el gabacho, porque esos americanos no tienen nada de tradicional. Nosotros también somos americanos. No, ellos son gabachos. Sí, pues, pero nosotros también vivimos en el continente americano. No, pero ellos son gabachos. Sí, sí, sí, gabachos. ¡Vamos! Son frijoleros, no les dicen. Oye, vamos con Boston. Ya, no sé si ya la tocamos, pero no nos habló el de Boston hoy, ¿eh? No, ¿verdad? No, del de Boston, Massachusetts. Ay, ¿te acuerdas? Sí, que me mandas el saludo para ella y para mí, para que nadie sepa y nadie supo. ¿Qué nunca es eso? Nadie supo quién era. Pues vamos a dedicar esta canción con Boston. Se titula More Than a Feeling. A toda la familia Talavera. Adiós. Adiós. Yeah. hide in my music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. Ya regresamos. No tengo la dirección. A ver si me la dan. ¿La dirección de quién? De la radio. Para buscar la radio. Claro, ahorita vamos a. No, ahora que me vaya a México, no la voy a poder oír. Bueno, ya estamos al aire, todo el mundo lo está viendo. Ah, sí. Sí, a ver, manda saludos. A ver. Ah, saludos para todos, radio escuchas. Especialmente para Chuy. De Tijuana. Bueno, vamos a ver Jesús, si. Jesús Rodríguez. A Jesús, el coyote. Sí, nos cruzó los dos. Nos cruzó al otro lado. Bien, tenemos como invitado aquí al mejor guitarrista de la cuadra, a Ricardo. ¡Saludos! Gracias por la presentación. Gracias las que te adornan. No, gracias las que te cuelgan, güey. Bueno. Oye, ¿qué onda? Nos vienes a contar una de las historias de tu mejor borrachera. La mejor, bueno, o alguna de las buenas borracheras que te has aventado. ¿Cuál ha sido esta? Bueno, una de las que más recuerdo, no son muchas, pero tampoco son tan poquitas. Ajá. Es aproximadamente tenía 17 años, vivía en la ciudad de Toluca. Ajá. Y pues bueno, teníamos un convivio, una posada. Y pues ya sabes, ¿no? Llegamos, era un profe de la universidad. En ese tiempo yo no le hacía mucho a la música. Ajá. Y entonces me deprimía y tomaba mucho, ¿no? Y resulta que entonces ya sabes, ¿no? Iba a ser el final del semestre. Ajá. Y el profe te dice, ¿sabes qué? El convivio es en mi casa y pues tienes que llegar ahí con un pomo, ¿no? Y ya sabes, y yo así de, no, pues yo no, Yo no tomo. El problema fue que la regla de él, la fiesta era en una de sus casas, una casa que tenía sola, la regla de él es que no podíamos tomar más que tequila. Ajá. Solo. Okay. No podías ponerle refresco, no podías, cuando mucho sal y limón, pero la regla era que teníamos que tomar todos como él. O sea, si él tomaba una, todos tenían que tomar una. Sí, claro. Si él a su ritmo, cada quien como pudiera. No, cada quien como pudiera en realidad. O sea, tequila solo. Pero tequila solo. Ajá. Bien. Entonces resulta que yo por X motivo llegué tarde. La fiesta era a las 8, como de hoy. Ajá. Pero yo llegué como por ahí de las 11, 10 y media, 11 de la noche, ¿no? Como todo en rock. Puntual. No puedo decir de dónde venía, ¿verdad? Pero llegué a esa hora. De un table. No, después fuimos a dar a uno. No, venía de misa. Y ya, resulta que llego y mis cuates, no, pues que te tienes que emparejar y te tienes que emparejar y te tienes que emparejar. Y yo, no, pero es que yo nunca tomo así solo, ¿no? Tenía 17 años, o sea, así me tomaba unas cubas, varias. y solo, pues no, la verdad no sabía qué onda, ¿no? Entonces ya empecé a tomar y lo que me emparejaba, pues ya me sentía así medio mareado, ¿no? Medio tonto. Y de repente, pues, no, lo que le sigue. Y ya, resulta que llego a estábamos jugando cuando el abuelo se murió. ¿No conocen ese juego? No. Yo pensé que se me murió el abuelo. No. Claro, es un juego legendario entre estudiantes de universidad, prepa. Ajá. Nunca fui a universidad. Te los voy a explicar. Aquí, bueno, está aquí en México. A ver cómo es más entre, o menos. Haz de cuenta que es un juego de palabras. Cuando la abuela se murió, ¿cuántas copas se tomó? 5. Y si el 5 no contesta o se equivoca diciendo la frase cuando el abuelo... ¿Y por qué tomó? Le contesta porque quiso. O sea, el chiste es que si alguien se equivoca, ese tiene que tomarse el número de shots. 1, 5, 3. O sea, después lo jugamos, si les parece. Sí, sí, sí, ¿no? Bueno, más o menos así era el juego. Necesitaría recordarlo bien, pero así era el juego. Bueno, entonces, ¿qué pasó en esa fiesta? Bueno, resulta que pues, había varios integrantes y había unas amigas de algunos amigos invitados, ¿no? Ajá. Entonces ya sabes que había una chava que no tomaba y pues uno de queda bien ofrecido, pues ya sabes, ¿no? Que ella no toma, pues yo me tomo las que no se tome ella, ¿no? Pues imagínate. Yo recibo las balas por ti. Sí, yo aguanto vara, yo tengo esquina. Sí, me entiende lo que es hacer esquina, ¿verdad? Sí, porque, sí. Porque alguien le dije, oye, pues ya pidió esquina y pensaron que era otra esquina. ¿Qué la vas a mandar? Te estoy pegando el ojo, ¿eh? Te estoy pegando el ojo. Sí, claro, es que como italiano, ok, luego te explico. Okay. Estabas en horario familiar todavía. Ah, ok. Bueno, resulta que se acabó el vino, imagínense, ¿no? Se acabó. Entonces, vamos a comprar, ¿no? Y y recuerdo que pues, en Toluca hace mucho, mucho frío y más en esa época. El lugar donde estábamos pues, estaba agradable, calientito, estaba bien. Salimos. Aquel frío de Toluca memorable, ajá. De repente así, frum, me hizo que me perdiera. Sí, literal. Llegamos a comprar a la tienda, yo ya andaba ya todavía más tonto de lo que andaba en un principio. Y ¿qué más? Resulta que compramos, empezamos a cotizar el producto, claro que ajá. No había mucho presupuesto. Y en una de esas, como así, recuerdo que le dije, oye, le digo, pero fíjate que agita la botella, ¿no? Y ¿cómo que agita la botella? Sí, le dice, agita la botella. Y me dice, ¿para qué? Le digo, no, pues para ver que no esté adulterada. Ah, ok. Ya, si no hace espuma, pues ya. Ajá. Entonces la señora de la tienda dice, ¿para qué, joven? Y dice, no, eso, le digo, ¿para qué no? Pero yo ya no sabía ni lo que decía, ¿no? Y entonces, acto seguido, nos damos la vuelta y la señora se da la vuelta hacia las botellas y empieza a agitar todas las botellas que tenía para ver. O sea, ahí eran, no sé, la 1 de la mañana, más o menos. O sea, se tuvieron que esperar hasta que la señora... No, o sea, ya se iban ustedes y la señora se quedó. Sí, sí, la señora, sí. O sea, se quedó como que, ¿qué pedo? O sea, deja ver si... Ajá, tengo que revisar mis botellas, que no habían venido botellas. Sí. Bueno, después de ahí, se acabó la fiesta y todo, y ella andaba bastante... Ya de esas que te quedas en la silla casi. Ajá. Y resulta que pues dijeron, no, pues vamos a un lugar así de nota roja, de... Table dance. Table dance. Sí. Exactamente. Y les dije, no, yo cómo voy a ir a esos lugares, ¿no? Estamos en tiempo de cuaresma, y dije, yo no voy, ¿no? Y ya, resulta, nos fuimos al carro, llegamos, pero en el transcurso en el carro me quedo dormido. Así, lavado. Y ya llegamos, sí, hicimos, me ayudaron a bajar. Eran como 3 chavos, más o menos, 3, 4 chavos, me bajaron así casi, sí, ya, llegamos a la mesa, no recuerdo. Nada. O sea, la historia es porque alguien se la contó, güey. Sí. No, resulta, bueno, al otro día, bueno, el chiste es que ya después de ahí terminamos, nos fuimos a la casa de unos cuates. Ajá. Yo pedí una, como borracho responsable, una botella, una borracho cubeta. Una cubeta, porque me quedé en un sillón. Me quedé en un sillón, les dije, traigo una cubeta, no vaya yo a hablar con el monstruo y entonces sí. Que me la onda, ¿no? Va a quedar mal. Ah, okay, no, resulta que no, 17 años, pues no tu no cuerpo te pasa, aguantado, tu cuerpo no aguanta, no sé. Entonces eras tímido, callado y... El problema fue después, ¿no? casi. El problema fue después, cuando... Me despierto sin un peso en la bolsa, en un lugar desconocido. ¡Ala! Y sin una cruda mortal, de que en realidad yo estaba ebrio todavía. Llegamos a las 5 de la mañana, yo salí como a las 7 de ahí, que según yo ya dije, ya me voy. Pero no sabías dónde estabas ni nada. No sabía dónde estaba, les digo, ¿qué onda, dónde estoy? Y me dice, no, pues estamos hablando de la escuela. Y yo así de, no inventes, tengo que agarrar dos camiones para llegar a donde vivo. Sin un peso, no, pues préstame. Ya le dije a uno, órale, pues, para los pasajes, ¿no? Ya, llego. Dije, ¿qué hago? Yo tengo un familiar ahí en Toluca, ¿no? Ajá. No, pues voy a pedirle paro, ¿no? Que me haga esquina. Y ya, resulta que llego y me bajo de un autobús. Y de repente meto la mano en otra bolsa y saco 10 pesos, 8 pesos, 6 pesos. Y de esa vez que así te estás mega muriendo, así de que no, y no sabes. Y entras a una, entré a una tienda y veo un jugo de naranja así de ese. Compro un jugo de naranja helado. Dije, no, pues ya de aquí soy, me salgo. Fruta, me lo tomo, ¿no? Jugo de naranja helado, espérame, chorro. Sí, ojalá hubiera sido eso. Y no. Lo veo y dije, sí, no, pues, ¿qué me hacen a mí las tequilas? Y no, y sigo caminando, no llevaba ni dos casas. Ajá. Cuando que empieza la decoración de una fachada, igual, ahí sí. Oh, le volviste a emplastar. Ahí sí, exactamente. ¿Qué piensa? Le empieza a dejar. Aquí como que están echando un colado. Imagínate, ya, no sé, eran casi las 8 más o menos. Y las señoras, ¿sabes? Se me quedan así, ¿qué onda? Y así de, no puede ser posible ya. Y tú como estas mangueras que sueltan la mezcla. Pues seguí avanzando, ¿no? Seguí avanzando. Y dije, no, pues ¿qué hago? No, necesito auxilio. Entonces llegué a donde trabajaba mi tío. Ajá. Y de hecho él trabajaba en la parte de abajo de un edificio y había unas escaleras en el centro. Y ya recuerdo que llegué y me dice, vienes borracho, ¿verdad? No, ¿supiste? Y me dices que venías de un lado para otro, el otro en las escaleras. Y así de, no puede ser. Y ya, agarré y le digo, necesito paro, no tengo ni un peso. Y así es. Me dice, ¿qué, cómo te sientes? No, pues muy mal. ¿Qué te tomaste? ¿Te tomaste algo? Sí, un jugo. ¿Cómo eres? Eso no se hace. Me dio una cátedra ahí de cruda. Me dijo, el tequila es caliente, ¿cómo le pones algo frío? Te lo tomaste solo, eso es la muerte. No debiste haber hecho eso. Dios. Tómate otro tequila. Y yo, no. Dice, bueno, una cerveza. Entonces me mandó al departamento, me dijo, tómate una cerveza en el baño, porque Por si pasaba algo, no pasó absolutamente nada. Resulta que... Gracias. Hablando de borracheras, y le arriman una cerveza. Llego a mi pueblo, porque yo iba los fines de semana, y llego y dije, yo no vuelvo a tomar. Bueno, comí, ya eran como las 4 de la tarde, en el autobús, llegué a mi pueblo, dije, no vuelvo a tomar nada, no vuelvo a probar ni una gota. Ya me bajo y llego, no sé, a las 8 o 9 de la noche, era un sábado. Llego y atravieso el de donde estaba la central, atravieso el jardín, que aquí es plaza. Sí, sí, sí. Okay. Y me encuentro a mis amigos y me dicen, ¿qué onda? ¿Qué se va a armar? Y yo, no. Vamos no, a pistear. No, ven acá. Y yo así de, no inventes, sí, ven acá. Y dije, bueno, pues a ver qué pasa. Y pues ya, resulta que llegué el domingo, me regresé a Toluca. O sea, la conecté todavía a Toluca. El lunes ya no me la conecté, pero todavía en el día... Pero, disculpa, ¿empezaste desde el viernes? Desde el viernes. Viernes, sábado y domingo. Sí. Y ya... Y domingo ya, de Ramos, güey. Porque andabas como chango. Y, o sea, fue la peor, o sea, sí. El resto de sí, claro. Yo creo que fue la... Es que son varias, ¿no? Digo... Ya no soy tan joven, pero... Ahí sí su diacruz. Bueno, sí, después de este cuento de Walt Disney... Vamos a hacer una película. Ok. Vamos con una rola, ¿no? Aquí ya... Aquí, mira, siempre hablando de propósito, el buen Juanito, el de Protección Civil, sí, dice sí, que sí. Él va a dejar de fumar. Pues que vaya a dejar de fumar, sí, porque de verdad. Sí, no, eso es para toda la vida, hombre. Sí, hombre. Y un saludo para los bomberos. Saludos, que ellos sí apagan el fuego. Ellos sí fuman, pero de las tiznas que se lo tiran. Sí, gracias por apagar eso. Por apagar las pasiones. Ahorita empiezan. ¿Usted andaba con el camión, no, durante las serenatas en la noche o qué? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ok, entonces... Bueno, pues vamos con esta canción que es para los bomberos. ¿Sí? Gracias, Ricardo, por acompañarnos el día de hoy. De nada, gracias por la invitación. Un aplauso para Ricardo. ¡Feliz cumpleaños a Luca! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, felicidades por el programa y muchas gracias. Sale, men. Vamos con este Queen, no es un doblete para ya recur aquí con la gente. Al 2x1 para los bomberos, Queen. Ahí está, regresamos con más música. Gracias a todos los radioescuchas, que son 3 en total. Ya habían llegado a 14, Sí, sí, sí, llegamos a 14 y todo. Sí, siempre, algo es algo, porque es que hoy tenemos como 5 aquí y hubiéramos llegado como 18. Oigan, yo digo que hay que cantar las mañanitas a Luca. Estas son las mañanitas que cantamos el rey David. Tu cumpleaños te las cantamos aquí. Despierta, mira que ya amaneció. Aquí las cosas. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces les voy a contar mi historia de borrachera. A ver, su historia. Pongan atención todo. Porque tiene que ver con México. Que fue cuando conociste a Fabiola. No, fue después. Bueno, también el día que conocí a Fabiola. Después de conocerla. Que fue como se lo convenció. No, ahí va. Pasa que la primera vez que vine a México era en agosto del 2002. Y es, en Italia es un tiempo muy caluroso, ¿no? Ajá. Entonces fuimos con unos amigos a como dos discos, aquella noche, era un sábado, y yo el domingo tenía que tomar el avión para venir a México. Y pasa que el sábado de la noche todos me querían dar la despedida. Entonces, ¡ay, una y otra y otra! Y puro cócteles de rojos, verdes, a veces fue un arco iris de cócteles aquella noche. Y que llego a la casa y voy derechito al cuarto. Y todos me decían: si te sientes borracho, ajá, acuéstate en la cama y pon un pie en el piso. La clase. La clase sigue. Hacer tierra. Dice: con eso te sientes bien. Con eso ya. No, yo sentía que el cuarto daba vuelta y vuelta y vuelta. Sí, me tomé demasiados cócteles esa noche. Ya nomás estabas esperando a que pasara México para quedar mal. No, y luego sí me tuve que levantar. Hasta hice el caminito, disculpen ustedes que se están botaneando, pero hice el caminito de pintaste la raya. Sí, sí, o sea. Pero lo bueno que estaba el trapeador a la mano, pude trapear, mi mamá no se dio cuenta. Pero el día después me tuve que aventar 12 horas de avión crudo. Oye, No, aviones grandes. Y era mi primera vez que viajaba tantas horas en un avión. Nunca había viajado más de 2 horas. 12 horas en avión crudo. Pero yo creo que era tanta la adrenalina aquel día que se me bajó, ¿no? Entonces, pero sí, sí, una de mis historias de borrachera fue esa. Pues qué historiota. ¡Eso! Ey, aplaudan, no se enojéis, apláudenme. Porque hoy no queremos poner los aplausos falsos que sí, tenemos sí, aquí. Sí, queremos que... Sí, es que ustedes no se dan cuenta, pero escuchen. Y así es como nos animamos, ¿no? Así sí, como... sí. Sí, pero claro. Son medios falsos, porque ¡ándale, dale, otro aplauso! Bueno, oye, aquí me dice el amigo Rafa de los bomberos, porque le pusimos We Are the Champions, ¿no? Sí, sí, sí. Que dice que eso siempre se recuerdan de esta canción después de apagar incendios. Oh. Oh. Sí, yo sé. Rafa para Reina Gay. Rafa, bueno. Ya, ya. Todos para Reina Gay. Oye, ¿y cuál canción? Ah, nos piden, oye, fíjate, Laura Sendejas. Saludos a mi hijo Alex, pongan la canción de Feeling Myself a Nicki Minaj at Beyoncé. ¿Eh? Una canción de Feeling Myself de Nicki Minaj y Beyoncé. A ver, nosotros no tenemos ni Nicki ni Mini. ¿Qué? Pero tenemos a Nick Cayman. Nick Cayman, I Promise Myself. Eso, tenía un self. Myself, y se llama Nick. Ahorita volvemos. regresamos porque Robin está con la boca ocupada aquí. Sí, estoy comiendo una rica salsa Ito. Salsa Ito. Bueno, entonces aquí el amigo Javier de México nos manda saludos aquí para Felipe Vieira. Bueno, ya que llegó, también le mandamos saludos del compadre Pepe de la farmacia. La nueva Santa Anita, por favor, consuman de las farmacias de Puré, pero no se vayan con las farmacias de Zamora, por favor. ¡Oh! ¡Ey, tú no puedes hablar! No. ¡Ey, no te chiquito nada! Tú ya eres de Puré, pero. Sí. Vengas, aquí hay promociones toda la semana. Tienen el Viagra 2x1. ¡Yeah! Amigos de la tercera edad. Y de la segunda también. ¿A cómo están las pastillas de Viagra? Se las llevan más los de la primera. ¿Se las llevan más los de la primera? O sea, gente que no ocupa realmente se los lleva. ¿Y cuánto cuesta la pastilla? O sea, ¡cálmate! No, yo no paso a preguntar. Publicidad, hay una de 4% y otra que te cuesta 24 pesos y te regalamos 3 preservativos prudentes. ¿Neta? Pero a ver, espérate, trae las llaves de la farmacia. Es que los tres están tres que prenden al mismo tiempo, ¿eh? ¿Por qué? ¡Ey! ¿Por qué no tienes que poner los tres al mismo tiempo? Porque de facto dura. Oh, okay. Oye, aquí entonces quién. Dura lo que dura, dura. Lo que dura, dura. Así como. ¿Cuál era la? No, eran los. Esos son los apaches que duran. Apache. Dura. Buenísimas vacas. Bueno. Bueno. Estoy empezando a sudar. Qué sudadón. Sí. Ahorita voy a subir la foto aquí de todos los que estamos presentes en la fiesta del cumpleaños de Luca. Sí, ahorita le vamos a dar una partida al pastel porque luego se. Están hablando sí, de lo que hay. Sí, hablan del vino acá. Mientras tanto sigue llegando gente porque sí. ¿Quién llegó ahora? No, aquí. Ah, ok. En los radios. Gente ya virtual. Tenemos 15. Bien. Oye, ¿quieren escuchar alguna canción? A ver. Te estoy escuchando, el tío Chuy desde Tijuana nos está escuchando. ¡Un aplauso para Chuy! Dice que se escucha muy alegre el programa porque hay mucha gente. ¡Cachanilla! ¿La qué? ¡Cachanilla! Pero esos son los de Mexicali. ¿Los de Tijuana cómo le dicen? Pues Tijuas, los cholos. ¿También cachanillas? ¿Cachanilla? ¿En serio? Entonces a la cachanilla del tío Chuy, saludos. Al tío Chuy mejor no más. ¿Por qué? Oye, ¿qué más? Pues como que a la cachanilla del tío Chuy. Yo no sé, yo no sé. Bueno, es que no sé de qué están hablando. Bueno, la cachanilla es una flor. Sí, ¿verdad? Es como un sí, es cholo. ¿Cómo? Cholo. A ver, espérame, acá tenemos una. ¡Bola! ¡A la bola! ¡Un saludo a la bola del tío Chuy! ¡A las bolas del tío Chuy! ¡Claro! ¡Válgame la divina providencia! ¡Se llaman voladoras! ¡Voladoras! Oh, sí, no, son las como las de las películas de. ¡El coyote! ¡Chuy! ¡De Cojuana! ¡De Chuy y el coyote! ¿Qué? Son estas bolas de como de que se forman cuando hay mucho aire en las películas del oeste, ¿no? Sí, que sí, se sí. Forman. Sí, ya cuando se secan creo que es lo que se forman, pero eso. Sí son plantas, pues las que se son como una. Aquí el Tundi Maker dice que quieren pastel, lamentablemente. Compren. Exacto, sí. Sí, pues, ya venden, ¿no? En Estados Unidos sí venden pasteles. No sé, no creo que no. No, sí deben de vender. Pues vamos con alguna otra rola para continuar aquí con la fiesta. Y porque ya casi nos despedimos porque hay que partirle sí, la madre al pastel. Sí, sí, sí. ¿Cuál ponemos? Esa. Alice Cooper, No More Mr. Nice Guy. Eso, el buen Alice. Y volvemos con la música. Se llama Chevedo. De la Nutella, el que creó la Nutella. Ah, sí. Sí, ayer le hicieron su funeral. Ah, se acabó. Que lo iban a cremar. ¿Cuántos quedaron? Lo iban a cremar y. Compre Nutella en los próximos. Sí. Pues como para cuánto. Es la receta secreta. A lo mejor porque la hacían así como que echaba uñas. ¿En Acapulco, verdad? ¿En Acapulco qué? ¿Por qué en Acapulco? Porque allá creman todo. ¿Sí? ¿A término medio? Ah, te puedes pedir como cremar. ¿Término medio? ¿Término medio? Término medio. Vaya. ¿Término medio? ¿Tres cuartos? ¿Carbón? Sí, ¿no? Carbón. Pues gracias a toda la gente que se ha estado reportando el día de hoy. A nuestros 15 radioescuchas, vamos a tener el programa también en podcast. Ah, sí, sí, sí, o sea, el viernes también vamos a grabar, pero me refiero a que este programa lo vamos a subir a internet para que lo puedan escuchar, lo pueden y lo descargar. Puedan compartir, y ya lo pueden descargar. Yo no sé aún cómo se puede descargar, pero ya vi que lo han descargado 4 personas. Alguien le ha, ya le... ¿Alguien si ya es le... que desde Italia ya lo descargó mi papá? A lo mejor sí. Sí, a lo mejor. ¿Quién sabe que le va a entender, pero...? Sí, sí, sí, sí. Pero voy a escuchar toda la... Yo lo voy a escuchar. Y todo ese rollo. No. Es al revés, o sea, aquí todos quieren, le van a adelantar, le van a quitar la música para oírnos hablar. Ah, claro. Y mi papá es al revés, va a quitar nuestro hablado y nomás va a escuchar la música. Es que caray, pues ni modo. Pues qué mal padre, ¿eh? Lo bueno es que no va a entender, hombre. Sí, tiene razón, Lucas, son una bola de espinas y les dicen cachanillas a los de Mexicali. Pepe nació en Tijuana, pero es más mexiquillo. ¡Ah! Está allá afuera ahorita. ¡Hola, mexiquillo! Está en Telep. Pues sí, está tú... haciendo como que está en Telep. Sí, sí, sí. La de Paquia no le tenemos carrilla. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Así. ¿Nos parece? Como que hizo así. Pero no, no sé. Bueno, caray. Pues vamos con otra rola, ¿no? Para empezar acá. Sí, ya, ya casi se nos acabaron las 2 horas porque ya llegó la hora de partir el pastel. Porque sí, sí, sí. A las 10:15 se vuelve calabaza. Sí, sí, sí, sí. El pastel se vuelve calabaza. Yo pensé. Mañana, ¿quién a las 8? Ah, sí. Que hasta mañana se vuelve calabaza. Ah, vaya. Pues vamos. Oye, sí es cierto, todo. Va uno a un restaurante, paga miles de pesos para comer y luego ¿dónde termina todo? Sí, sí, sí, pues en la... ¿Qué han hecho con la masa? Bueno, pues vamos con otra rol, hombre. Vamos con esto de... ¿Alguna vez hemos puesto a Horse with No Name? No. ¿Lo ponemos o qué? ¿Es un grupo que se llama América? Sí. Bueno. Sí, está sobre la canción. Bueno, para todos los de Hueso Colorado Amarillo... Esta canción de América, A Horse with No Name. All the life, there were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. There ain't no one for to give you no pain. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. The desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Bien, mis queridísimos caramiadas. ¿Caramiadas? Carameladas. Caramadas. Es como las manzanas. Camaradas. Pues ya el programa ha llegado a su fin. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, miércoles de ceniza. Y de la tiznada. Sí, miércoles de la tiznada y en el cumpleaños de Luca. Gracias. Qué bueno que nos escucharon esta noche y los esperamos el próximo viernes. Así es. Tendremos otra hora el viernes de 10 a 11. De 10:15 a 11:15. Así es. Ese será el. ¿Qué, ¿de qué hablaremos? Porque aquí, como que siempre la gente quiere que hablemos de política o algo así. Sí, ¿verdad? Sí, es que la gente. No son tiempos ahorita, no son tiempos. Pero pues vamos a ver de qué hablamos, ¿no? Pero luego sí vamos a invitar a todos los candidatos. Sí, los vamos a invitar. Porque ya tenemos, porque no se van a rajar. Sí, esas no son las primeras promesas que tienen que cumplir. Se tienen que comportar como unos hombres, unos machos. ¿Y si son mujeres? No las invitamos. Ah, uno, eso no es. Entonces, Pues ya vamos a finalizar el nuestro programa. ¿Qué le vamos a cantar a Luca? Porque va a partir. No, ¿qué decimos con el pastel? Porque ya, ya la mañanita llama la. Queremos pastel. Sí, pastel, pastel. Queremos pastel, pastel, pastel. Queremos pastel. Queremos pastel. Queremos pastel. Más pastel. Pastel, pastel, pastel. La canta. Parta, que lo parta, pártelo, pártelo. Y ahora en estos momentos, oigan, pero así tienen que soplar el perre. Tienen que soplarle la vela. Tiene que No, que traigan algún profesional, a ver, ahí está, mira, ¿ves? Están prendiendo la vela en estos momentos, que es un de Perry, el ornitorrinco. ¿Tú crees? Y ahora, Luca va a pedir un deseo. Que se vayan. Ah, no. Pelo ya no va a salir, Luca. Pelo ya no. Pelo ya no. Un deseo que se pueda cumplir. A ver, a ver. Que ya no sea pelonera. Que ya no te grite. Que ya no. No, eso tienes que pasar. Eso es tu responsabilidad como ser humano. Bueno, vamos, pues. ¡Bravo! Bien, pues entonces, ahora sí queremos pastel. ¿Qué? ¿No le vas a morder? No. ¿Qué? Muérdele, no le estés escarmando. Muérdele. ¿Qué? Se va a echar a perder. ¿Le va a morder nomás? No. Nadie te va a aventar, güey. Es una. Mejor que le muerda felicidades. Es que es de plástico, es. ¡Oh, el chocolate! Bueno, que lo parta. Porque la mordida me abarco medio pastel. Sí, ahí va. Mamá, no le muerdas mucho, güey, ya. Ahí va. ¡Bravo! Pues, ¡a la voz! ¡A la bimbomba! ¡Luca! ¡Luca! ¡Ra, ra, ra! Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Gracias a todos por venir y gracias a todos por sintonizarnos esta noche. Entonces los esperamos el viernes. Sí. Ahora sí, en un programa un poquito más íntimo. Sí, más serio. No, ¿cuál serio? Eso no nos da. Sí, no, serio no. No desepamos nosotros de lo serio. Así es. Quieres hacer un tema interesante, por poquito y me agarran y que se cuente su historia, güey. ¿Por poquito, ¿sí? y me agarran? Pues sí, por poquito y me agarran. Sí, es cierto, el próximo viernes por poquito y me agarran. O sea, ese es el tema y tú tienes que contar por qué casi te agarran. Ok. Sí. Por poquito y me agarra el suegro. Ándale. ¿Por qué me volteas a ver, Gaby? Y poquito, no sé, porque yo indiqué así, por poquito me agarra el suegro. Mira cómo se pone de roca, mira cómo se pone. No, es el calor, hay mucho calor acá dentro. Muy bien, pues entonces pasa el tema. Por poquito y me agarran. Por poquito y me agarran. Y pues nos vamos con una rola. Que se pasen una buena noche. Muy, muy buenas noches. Espero que nos hayan quitado la ceniza de su cabo. Sí. De su cabeza. Mañana jueves, mañana sí se puede comer carne. Sí. Y los esperamos el viernes. Que tengan buenas noches y gracias a todos. Gracias por sintonizarse y gracias por venir a mi cumpleaños. Adiós. Adiós. With me, though I ain't begging. I sure do want you to know that you're everywhere. There ain't a lady in the land so fine, oh my. Remember their face from Hardee's, your brother's karate. They all day rock and roll shows. They have homesick blues and the radical blues. I haven't left a mark on you. You're everywhere. A little out of time, but I don't mind. But I ain't forgetting that you were once mine. But I blew it without even trying. I love you, I love you, I love you, I love you.